amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. El día del romance, son de palabras blancas, pocas simples respuestas y las esperanzas. Un amor como el mío no se puede ahogar, nadie le da un brillo. Un amor como el mío no se puede acabar, estando lejos del vino. No se puede quemar, porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar, porque este amor más es un sueño. Estando lejos del vino.